si les gusta lo que les hemos traído para hoy. Hoy vamos a ver si hacemos públicamente esa pregunta que generalmente anda rondando en los fueros íntimos de los corazones y los espíritus de las personas. Resulta que había una convención, una especie de mesa redonda grande, sobre el tema de las religiones y cómo influye una religión de un pueblo para que haya paz entre los mismos, ¿no? Entonces ahí había asistido el Dalai Lama y en algún momento uno de los integrantes casi maliciosamente le pregunta a su santidad, ¿cuál es la mejor religión? Le dice. Entonces todo el mundo esperaba que públicamente dijera, miren, es el budismo tibetano o las religiones orientales, que son quizás, e incluso dicen, mucho más antiguas que el cristianismo. Bueno, todo el mundo esperaba que defendiese todas estas religiones, que en definitiva lo son, que tienen una raigambre en el mundo mucho más antigua que el mismísimo catolicismo, el cristianismo. Pero, muy por el contrario, dicen que el Dalai Lama, ese viejito peladito de lentes, con una túnica roja, anda siempre, hizo una pequeña pausa, sonrió, miró fijamente a los ojos de esta persona que le había preguntado, a pesar de que quien había hecho la pregunta sabía que lo había hecho quizás maliciosamente. Entonces lo miró fijamente y le dice, mire, la mejor religión es la que a usted lo aproxime más a Dios. La que usted lo aproxime más al infinito. La religión que a usted lo hace mejor persona, esa es la mejor religión. Entonces, bueno, ¿qué es lo que me hace mejor? Le pregunta el tipo, que había quedado ya perplejo con la respuesta. La verdad que todo el mundo esperaba la otra, ¿no? La religión es oriental. Bueno, ¿qué es lo que me hace mejor? Le pregunta. Bueno, a usted lo hace mejor lo que lo hace, qué sé yo, aquello que lo haga más compasivo, más sensible, más desapegado, más amoroso, más humanitario, más responsable, más ético. La religión que consiga hacer eso de usted es la mejor religión. Compasivo, sensible, desapegado a lo material debe ser, ¿no? Amoroso, humanitario, responsable, ético. Bueno, lo que te lleva a eso, si es tu religión, es la mejor para vos. Quien le preguntó es el teólogo brasilero o brasileño Leonardo Boff. Este es un diálogo muy breve que se mantuvo entre ambos, entre Leonardo Boff y el Dalai Lama. Leonardo Boff, ustedes saben, es uno de los propulsores de la teología de la liberación, ¿no? Junto con otro grupo más. Entonces Boff dice, cuando cuenta esta situación, dice que quedó callado y quizás maravillado y que hasta los días de hoy está masticando esa respuesta tan sabia del Dalai Lama. Y luego agrega Boff, dice, no me interesa tu religión o si tenés o no tenés religión. Pero ahí habría que hacer una pausa en lo que dice Boff, porque el Dalai Lama ha hablado de religión. Si una religión te hace bien, Lo que pasa es que aquí pone como que también vos podés llegar a ser, a tener todas esas cualidades fuera de una religión, según vos. Lo cual es medio difícil. Solamente los grandes pensamientos y los grandes sentimientos del alma que inspira una religión puede inspirar todos y cada uno de estos complejos parámetros que señaló el Dalai Lama. Por eso, no interesa cuál sea la religión, ahí quizás lo dejaríamos nosotros. Lo que realmente importa es la conducta delante de tus semejantes, de tu familia, de tu trabajo, de tu comunidad, tu situación delante del mundo. Recordemos que el universo es el eco de nuestras acciones y de nuestros pensamientos. Esto no es una frase, porque cerramos la semana con esto, diciendo que el universo es el eco de nuestras acciones y nuestros pensamientos. Porque a lo largo de esta semana nosotros hemos hablado en reiteradas ocasiones sobre las conductas personales y cómo influyen esas conductas personales en el desarrollo de una comunidad pequeña y no tan pequeña. Así que según cómo sea uno, es como va a ser el mundo. Ni más ni menos. Luego el escrito sigue con referencia al tema de las relaciones humanas, por el tema de la acción y reacción. Que este tema de la ley de acción y reacción no es una propiedad exclusiva de la física. También es en la cuestión humana. Porque si uno actúa con el bien, va a recibir el bien. Si vos actuás apoyándote en una persona, esa persona se va a apoyar en vos. Si vos confías en una persona, esa persona va a confiar en vos. Si no le ocultás tus cosas a una persona, la otra persona no te va a ocultar sus cosas. Hay que prodigar con el ejemplo. Si yo actúo con el bien, voy a recibir el bien. Y si yo actúo con el mal, voy a recibir el mal. Por eso nuestros abuelos, un abuelo postizo, con mis abuelos carnales poco y nada, pero sí personas grandes que uno ha tenido como abuelos adoptivos, decían siempre, mire, usted va a tener siempre el doble de aquello que le desea a los otros. Porque muchas veces uno dice que va a ser feliz o no según el destino, y no es cuestión del destino. Es una cuestión muchas veces de elección. Uno, a pesar de muchas cosas que pasan, puede elegir ser feliz. Así que, lo que hay que cuidar siempre, como decimos, son los pensamientos porque se vuelven palabras. Hay que cuidar las palabras porque se van a volver actos. Y cuando uno cuida los actos, hay que cuidarlos, porque después se hacen costumbre. Vos repetís muchos actos y ya es una costumbre. Si cuidas tus costumbres, vas a forjar tu carácter. Y cuando vos cuidas tu carácter, vas a formar tu destino. Y el destino es la vida. Así que, amigas y amigos, de esa pequeña frase del Dalai Lama, hemos recogido todas estas otras cosas.